gordas salchichas sentadas en la sartén. 5 gordas salchichas sentadas en la sartén. Se queman, ¡ay, se queman! Y una va a explotar. Y ahora 4 salchichas sentadas allí están. Gordas salchichas sentadas en la sartén. 4 gordas salchichas sentadas en la sartén. Se queman, ¡ay, se queman! Y una va a explotar. Y ahora 3 salchichas sentadas ahí están. Tres gordas salchichas sentadas en la sartén. 3 gordas salchichas sentadas en la sartén. Se queman, ¡ay, se queman! Y una va a explotar. Y ahora 2 salchichas sentadas ahí están. 2 gordas salchichas sentadas en la sartén. 2 gordas salchichas sentadas en la sartén. Se queman, ¡ay, se queman! Y una va a explotar. Y ahora una salchicha sentada, ahí está. Una gorda salchicha sentada en la sartén. Una gorda salchicha sentada en la sartén. Se quema, ¡ay, se quema! Y ahora va a explotar. Ninguna otra salchicha allí se quemará.